Esta es la radio que está en todas partes. XHGLX. XFM 91.7. Transmitiendo con 30.000 watts de potencia desde Colina La Escondida número 12.005, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente, código postal 22.480, Tijuana, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. EXA FM 91.7. Un concepto de MBS Radio. XFM 91.7. partes. Ponte Exa FM 91.7. Me tiene al borde de la locura. ¡Oh! let it go. Todas partes. Ponte Exa FM 91.7. You're my discretion, no sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that can't escape. I don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. XAFM 91.7. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll

getting out of this conversation here. Your looks done in this. Don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful people. Top designer clothes, front row of fashion shows. What you do and who'd you know inside the world? Beautiful people, champagne and rolled up notes, prenups and broken hopes, surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who we are. We are, we are, we are. We are not beautiful. Yeah, yeah, that's not. Exa y escucha Salatiel contigo desde las 6 de la mañana. Ponte Exa FM 91.7. XHGLX. Exa FM 91.7. Transmitiendo con 30.000 watts de potencia desde Colina La Escondida número 12.005. Fraccionamiento residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. Una estación de la gran cadena Exa. Exa FM 91.7. Un concepto de MBS Radio. Radio Exa FM en todas partes. Ponte Exa 91.7.

Tony. Ah, yeah. Water pouring down from the ceiling. I knew this would happen. Still hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna see me. I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's heaven. You're a bad thing. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happening. You're a bad thing. Exa FM, la radio naranja, en todas partes. Ponte Exa FM 91.7. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. You're falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. Singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me. You can do whatever. I'll be here forever, spinning round inside this room. Hey, won't you come on over? I'm a sucker for you. Wishing we'll be out here soon. Tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me, la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Yeah, right from the start, you play with my heart, and I'll be singing la la la la la la la. Todas partes. Ponte Exa FM 91.7. No recuerdo lo que hice de eso que te dicen. No pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos de eso. No me acuerdo, no. No pasó. Puede que tengan razón. Como la reina Afrodita, toda la noche perrié con la mano en la pared. Y no sé qué pasó conmigo después. Creo que de tragos me pasé. Puede que tengan razón. No pasó, eso no pasó. Yo no.

from love. 'Cause I'm running out of that feeling. Doctor, prescribe me that junk. 'Cause I need some more of your healing. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. Estación exacta. En todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM 91.7. At one, oh. I know that dress is cold.

taste like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Estás en la estación exacta. En todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM 91.7. Si por cosas del destino un día tú y yo nos despedimos, yo no sé qué comería o de qué me reiría, porque el mundo sin ti no me lo imagino. Si por cosas de la vida llega el hombre que por fin te merecías, y si él es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela, y hasta dos o tres consejos le daría. No te preocupes por mí, yo me las arreglaría pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía, y no pensar en ti, ya no pensar en ti. Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di, y aunque te den 21 rosas al día y mil veces digan que mueren por ti, ay, si te dan todo eso me quito el sombrero. Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero. No te preocupes por mí, yo me las arreglaría pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía, y no pensar en ti, ya no pensar en ti. Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di, y aunque te den mil veces digan que mueren por ti, ay, si te dan todo eso me quito el sombrero. Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero, de lo que yo a ti te quiero. Partes. Ponte Exa FM 91.7. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. Vacation. escuchando. Estás escuchando una estación de la gran cadena EXA. En todas partes. Ponte. Ponte. EXA FM 91.7. Partes. Ponte EXA FM 91.7. Don't show up. Don't. 91.7. Ya no puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo.

XFM 91.7. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca el tumba, siempre anda lista para la rumba. Dos amigas que la secundan. Put you in the mix. Hey. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Dame tu corazón, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby. Yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mix, put me in the mix. Put me in the mix. I'ma put you in the mix. Put you in the mix. Mamacita, qué bonita. Mamacita. Put me in the mix, put me in your vida. Put me on top, ponme arriba. Put me in between ya. Mami got the fire and I got the gasolina. Mueve mami, move it on me. Saco dolor, make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi. Like tsunami, hey. I wanna make you my princess, hey. Where you wanna go, what interest ya, hey. Give me that mundo to impress ya, hey. If you're hot, baby, let me undress ya. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Esta es la radio que está en todas partes. XHGLX. XFM 91.7. Transmitiendo con 30.000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida, número 12.005. Fraccionamiento residencial Agua Caliente. Código postal 22.480. Tijuana, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 91.7. Un concepto de MBS Radio. Thank you.

partes. Ponte Exa FM 91.7. You love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'll get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. XAFM 91.7. I don't know about you, there's something in his eyes, he's keeping secrets. I don't know about you, there's something in his eyes, he's keeping secrets. What a way to drop a bombshell, baby. Guess you really didn't think I'd find out. In the silence, crying. I'm on the side with the lights out. Holding on my heart and head. Falling out of love again. Falling on my in bed. Falling out of love again. Spend a very, very long night sitting with my girl sipping wine like I don't know. I don't know about you. There's something in his eyes. He's keeping secrets. Oh, oh, oh. gonna have to take a mug shot, baby. What you doing? Something's coming on out. On my knees, I'm praying. In a room on the floor with the lights on. Clothes in the kitchen, huh? I'ma light it and leave it for you. Holding on my heart. Todas partes. Ponte Exa FM 91.7.

sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in talk, a walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. When in talk, a walk around the neighborhood. Got that sunshine on my Sunday best. La energía del rock fluye y se escucha en Rock en Nexa. Si es icono, si es rock, es un tema que escucharás en Rock en Nexa. Cada viernes a las 8 de la mañana, en el punto exacto. Y el sábado a las 8 de la noche, con Nexa 91.7. XFM 91.7 presenta Memexa, donde tu originalidad y creatividad creando memes obtienen recompensa. Oye, güey, haz lo tuyo. Todos los días en nuestro Facebook, XFM Tijuana, encontrarás una categoría para competir. Es ir miedo al éxito, papi. Crea tu mejor meme, súbelo y participa para ganar un delicioso desayuno para dos de Barbas Cakes. Tu talento como creador de memes, divertido y original, te harán ocupar un lugar de honor en Memexa. ¿Cómo una broma hizo? XFM 91.7, patrocinado por Barbas Cakes, nueva ubicación en Plaza Milenio, Boulevard Aguacaliente, alta repostería lista para llevar sin llamar. Contamos con amplio estacionamiento. Teléfono 664-904-9688. XHGLX XFM 91.7, transmitiendo con 30.000 watts de potencia desde Colina La Escondida número 12.005, fraccionamiento residencial Agua Caliente, Tijuana, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 91.7, un concepto de MBS Radio. Thank you.

detalles. Radio Naranja. En todas partes. Ponte. Exa FM 91.7. shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la, la. Bust down on my wrist and it be. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the top. Push it drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne. Shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swallow, la, la. Drink, swallow, la, la. Swallow, la, la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swallow, la, la. Drink, swallow, la, la. I swallow nothing, word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm the man that he know. I got your wife in these styles. You don't get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. Got gang still cold. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. Katie's 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shoe flapping like dude de LeBron. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a seat, cause you know what I'm saying. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. No para. En tu radio, XFM, en todas partes. Ponte Exa 91.7. El atardecer fue lo mejor del día. Ver cómo el sol a la luna sonreía. Como diciendo adiós al mismo tiempo que se escondió. Y al parecer dirás no tiene caso, que causará dolor a largo plazo. Pero aunque no se pueda detener, están tranquilos al saber que mañana se volverán a ver. No hace falta tenerte entre mis brazos. Si tu calor, yo por nada lo reemplazo. Para quererte no hace falta tenerte aquí a mi lado. Si tú no estás, yo sigo igual, igual de enamorado. Te doy mi amor, si me buscas aquí estoy. No ves ninguna estrella, es porque todas a ella se las regaló. Aunque tal vez ella ya es muy bella, a nadie le cae mal un poquito de amor. Y al parecer dirás no tiene caso, que causará dolor a largo plazo. Pero aunque no se puedan tener, están tranquilos al saber que mañana se volverán a ver. Para quererte no hace falta tenerte entre mis brazos. Si tu calor, yo por nada lo reemplazo. Para quererte no hace falta tenerte aquí a mi lado. Si tú no estás,

Exa FM, la radio naranja, en todas partes. Ponte Exa FM 91.7. Quiere ver, no importa cómo sea, no importa dónde sea. Me llama Santa Claus porque me le meto por su chimenea. Menea, menea, pónmelo pa' atrás como placa, dale sin pena. Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel, llámame Coco y duela. Está en todas partes. XHGLX. XFM 91.7. Transmitiendo con 30.000 watts de potencia. Desde Colina La Escondida, número 12.005. Fraccionamiento residencial Agua Caliente. Código postal 22.480. Tijuana, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 91.7. Un concepto de MBS Radio.